Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Zona Cultura. Hoy es lunes, inicio de semana, a la que le hacemos también la cordial invitación a usted para que empiece a planificar ya sus metas y sus objetivos a primera hora para que los cumpla. Ya pues el día viernes, hoy es 2 de julio, el inicio del nuevo mes de este 2018. Quito amanece frío, la carita de Dios como siempre sorprendiéndonos. Hoy amanece con 6 grados, habrá una máxima de 19, una mínima de 5. Bueno, fin de semana tuvimos lluvia aquí en la capital de los ecuatorianos. Vamos a ver qué es lo que pasa durante estos días, a pesar de que siempre, como les decíamos, nos sorprende. No podemos decir qué es lo que va a suceder durante todo el día, porque ya sabemos, puede caer lluvia, como también puede haber un intenso sol. Vamos a recordarles rápidamente que ya inició el pico y placa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 2 minutos y eso corresponde para qué dígitos, Darío. Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales a todas las personas que ya están con nosotros en la señal de 100.9 FM y 940 AM. Efectivamente, el pico y placa ya está activado en nuestra ciudad de Quito y, como todos los lunes, corresponde la restricción vehicular a aquellos vehículos cuyos últimos números de sus placas sean 1 y 2. Recuerde que son para todos los vehículos automotores del país que se encuentren transitando en el Distrito Metropolitano de Quito. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 va esta medida de restricción vehicular y en las horas de la tarde se repite desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Queremos también recordar que el perímetro en el cual se aplica esta medida está demarcado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Así que tenga muy en cuenta esta medida pico y placa porque tenemos multas. Si incide por primera ocasión, infringe por primera ocasión, la multa es de $57.90. A la segunda ocasión, $96.50, y en una tercera ocasión de infringir esta medida es el 50% equivalente a la remuneración básica unificada. Estamos hablando de $193, así que tenga muy en cuenta esta medida para que no la llegue a infringir. Estamos ya en la primera semana del mes de julio, del séptimo mes del 2018, y nosotros queremos recordarles que en este mes, en el mes de julio, es de manera obligatoria aquellos vehículos automotores privados que tienen su último dígito en su placa número su último número en su placa sea el número 6, deben realizar la revisión técnica vehicular de manera obligatoria. La posterior matriculación se debe realizar en los centros en los cuales usted haya tomado el turno de forma online. Así que con esta medida, recuérdelo, usted tiene que hacer la revisión técnica vehicular de forma obligatoria aquellos vehículos cuyo último número en su placa sea 6, correspondiente al mes de julio. Evite dejar todo este tipo de trámites y normativas para el último del año, pues recuerde que todo se acumula al final del año y también existen multas para las personas que dejan pasar esa reglamentación. Bueno, vamos a comentarles cuando ya tenemos en nuestra cabina la hora exacta, 7:05, cómo se encuentra el tránsito en nuestra capital. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos señala que en el horario del contraflujo en el sector de la avenida Mariscal Sucre ya está activado y los horarios son desde las 6 de la mañana a 7 horas y luego posteriormente desde las 7:30 hasta las 8:30 de la mañana. Eso en el sector de la avenida Mariscal Sucre, lo que podemos observar aquí en la imagen, corresponde al sector también de los dos puentes en la avenida Mariscal Sucre. Este nuevo contraflujo, donde se ha ampliado una avenida más, se está realizando debido a los trabajos que se encuentran en la calle Venezuela. De ahí tenemos el contraflujo en la avenida Mariscal Sucre desde la calle Francisco Barba, como les comentaba, en el sector de los dos puentes en la avenida Mariscal Sucre. Adicional a esto, ustedes saben, también tenemos otros contraflujos que están operativos ya en nuestra ciudad. Por ejemplo, el contraflujo que viene por la Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui y que de alguna forma permite mayor ingreso de las personas que vienen del Valle de los Chillos hasta la capital de los ecuatorianos. Tenemos novedades para la noche de hoy. La tarde de hoy tendremos cierre de una vía, una arteria principal en el centro histórico. A partir de las 10 de la noche de este lunes 2 de julio, se cerrará de forma parcial la calle Benalcázar a la altura de la Plaza de San Francisco en el centro histórico de Quito. El cierre se producirá en el carril del sentido sur-norte y durará 21 días, según lo ha dado a conocer la empresa metropolitana Metro de Quito. La intervención se debe a los trabajos de construcción de los accesos a la estación San Francisco. Así que ahí tenemos estas novedades. Estará cerrado durante 21 días la calle Benalcázar en el sentido sur-norte a la altura de la Plaza de San Francisco en el centro histórico de Quito. Bueno, y de inmediato, cuando son las 7:07, nos vamos a qué nos depara pues las vías en lo que corresponde a EQ9111. Bueno, por ahora lo que tenemos es que de acuerdo al reporte más reciente de la Policía del Ecuador y Riesgos del Ecuador, las rutas de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Además, a esto se suman las imágenes que podemos ver en su página oficial del Twitter, EQ911. Y nos vamos de inmediato a conocer qué tenemos en el aeropuerto Mariscal Sucre, si tenemos o no tenemos novedades para que usted pueda salir con determinación. Así es, en el aeropuerto de Quito, operaciones normales, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Recuerde que usted puede visitarlos en su página oficial como Aeropuerto UIO. Bueno, ahí está. No hay novedades el día de hoy. Invitados todos y todas a que tengan un feliz viaje. También queremos decirles que las personas que de pronto requieran conocer los detalles de sus vuelos pueden ingresar a la página bit.ly/vuelosuio. Ahí tendrán todo el reporte de las novedades. Y mientras tanto, cuando son ya las 7:08, nos vamos de inmediato para darles a conocer lo que tendremos en nuestro noticiario de Zona Cultura. Hoy, en lo que va del año, les vamos a ofrecer la emisión 124. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 9 minutos. Expertos en cultura analizaron las implicaciones del Inti Raymi y la globalización. Tercer festival de chelos concentra a más de 40 chelistas ecuatorianos. En pocas semanas, el premio Aurelio Espinosa Pollitt cerrará su convocatoria para el premio en el género de cuento. Nutricionistas piden su inclusión en el mejoramiento de la salud del país a través del Código de Salud. Más de $170,000 se invirtieron en la remodelación del Museo Camilo Egas. Amplia agenda de actividades cumplió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. La obra Anacoreta se presentó en 3 jornadas en la sala El Triciclo. La tercera conferencia de interculturalidad Pueblos Afroecuatorianos se presentó el pasado viernes en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó su informe semestral dando cumplimiento al Decreto Ejecutivo 135. 2 casas culturales tienen el aval de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Taller gratuito de formación y creación audiovisual cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe. Talleres vacacionales y caravanas culturales organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos. 7:11, 7:11 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y bueno, en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de Umar Herzgov, quien presenta un libro el próximo 3 de julio en el Café Libro. Aquí les contaremos los detalles en la voz del protagonista. También estará con nosotros Esteban Valenzuela. Hablará con nosotros sobre el ecoturismo como una alternativa económica para las localidades campesinas en la sierra. También conoceremos de permacultura, sobre pastoreo, ecoturismo y turismo comunitario. Así que usted no se lo puede perder. Esto será a partir de las 8:15 a.m. También contaremos con la presencia de Tito Molina y Rebeca González. Ellos hablarán con nosotros sobre una propuesta Pincel, Cine y Pintura que se desarrolla próximamente. Esa es nuestra oferta informativa para el día de hoy, este lunes 2 de julio. No se olvide, usted está escuchándonos en 100.9 FM y 940 AM. La página web también está disponible para usted, www.casadelacultura.gov.es. Usted puede entrar a esa página, en la parte superior encontrará 2 logotipos, Radio CCE y Cultura FM. Puede entrar a cualquiera de las dos y ya escuchar, seguir nuestra programación del día a día que siempre les presenta la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El contacto con usted a través de redes sociales, no se olvide, es Radio CCE para Facebook, Twitter y también e Instagram. Ahí nos pueden encontrar como Radio CCE. En la línea de contacto, a partir de las 7:30 a.m. se abren los micrófonos para que usted también pueda participar, ser parte importante de este programa, tomarse los micrófonos y dar a conocer las actividades artísticas y culturales que se desarrollan. En la línea es el 2220-966, 2220-966. Cuando ya marca el reloj las 7:13 a.m, le damos la cordial bienvenida. En el país. 7:13, 7:13 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y ahora sí nos vamos con el desarrollo de la información, diversos puntos de vista del Inti Raymi, máxima celebración del pueblo andino de nuestro país, fueron discutidos en el foro académico del Inti Raymi Globalización. Con la presencia de autoridades de la Cancillería, representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país, representantes de las universidades y, por supuesto, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cancillería del Ecuador desarrolló el Foro Académico Inti Raymi y Globalización. Estelina Quinatoa, representante del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en su participación, explicó que el Inti Raymi es una fiesta diversa. Cada pueblo tiene una característica diferente. Lo que los une es que en la fiesta todos comparten, tal y como sucede en las fiestas de San Pedro de Cayambe. En Cayambe, en ese día, salen todas las comunidades vestidos con las mejores galas, sus mejores músicos, hombres y mujeres, y siempre van bailando y generalmente es en círculo. En Cayambe puedo decir yo que junto con las comunidades indígenas, cuando había una diferencia de vida y de no querer compartir, en Cayambe era el único lugar en este día que tanto mestizos como indígenas compartían el baile. Ustedes pueden ver que los hacendados iban a esta fiesta, se vestían de chinucas, los hombres se vestían de aruchicos y bailaban conjuntamente. Esta es una manifestación cultural muy importante. Quinatoa también aprovechó para evidenciar la necesidad de mostrar que el Inti Raymi también tiene presencia en el litoral ecuatoriano y no es solo parte de la serranía. Por su parte, Patricia Noriega, en representación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su intervención agradeció la creación de espacios de discusión como estos, pues permiten reflexionar sobre esta fiesta y la postura que debe tener el Estado ecuatoriano desde una mirada de interculturalidad. La interculturalidad, por el contrario, en ella todos somos diferentes. Nadie parte de paradigmas estructurados del yo. Este término no es un hecho que se manifiesta de manera natural como ocurre en la diversidad, que es un aspecto real e inamovible en el país. La interculturalidad es entonces un objetivo, un propósito, un fin que las sociedades complejas deben alcanzar para lograr la articulación interna de sus partes. El foro se desarrolló el 29 de junio en la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior. Sirvió para reflexionar sobre el Inti Raymi y diferentes temas en torno a esta, la máxima celebración de los pueblos nativos de nuestro país. Entre estos, por ejemplo, cosmovisión andina en el Estado plurinacional e intercultural, práctica filosófica de vida y cultura de los pueblos ancestrales y claves y desafíos para entender el Inti Raymi en la globalización. Tenemos ya las 7 de la mañana con 17 minutos, 7 y 17 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que usted también puede ser parte de este espacio informativo. ¿Cómo? Llamando a las 7 y media hasta las 8 de la mañana en nuestro segmento de contacto ciudadano y ahí puede darnos a conocer usted las diferentes actividades que genera usted y que necesita la asistencia del público para el desarrollo de estas actividades. Así que seguimos nosotros acá en el noticiero Zona Cultura con más información. Por supuesto, les contamos que niñas, niños y adolescentes amantes de la música clásica se reunirán en la Casa de la Música de la Ciudad de Quito para el tercer Festival Quito Chelos, un festival internacional organizado por el ensamble de Chelos Prieto y la Fundación Casa de la Música. El tercer Festival Quito Chelos 2018 se llevará a cabo del 7 al 12 de julio en la Casa de la Música. Antes de conocer los detalles de este evento, invitamos al chelista David Naranjo para que nos dé a conocer qué es un chelo. Bueno, el violonchelo es un instrumento de cuerda frotada de la familia del violín, es el bajo de la familia del violín. La característica trascendente de este instrumento es que es muy versátil. Entonces, debido a su versatilidad, tiene esa capacidad de tocar en ensamble, ya que con el violonchelo podemos tocar registros muy bajos hasta notas muy altas. Entonces, esta capacidad le permite al violonchelo tocar diferentes partes de orquesta, de repertorio propio, e incluso se asemeja mucho a las partes corales que tiene. Este festival constituye un proyecto pedagógico musical que convoca a violonchelistas y músicos en general a participar de una jornada en beneficio de la educación musical, el arte y la cultura del país. El público que asista al evento podrá admirar la versatilidad de este instrumento al momento de ejecutar los diferentes géneros musicales. Sin duda es un espectáculo ver a 45 violonchelistas de un gran rango de edades, porque tenemos también niños inscritos, ejecutando obras de adaptaciones de orquesta, de música popular y propias del ensamble de violonchelo. Entonces hay una gran participación de violonchelistas del país. El proyecto nació en el 2015 como una iniciativa del ensamble Chelos Prieto, de crear un encuentro de violonchelistas en la ciudad de Quito y ofrecer una serie de conocimientos. La favorable acogida por parte del público y los participantes impulsó a establecer un festival anual, el Festival Quito Chelos, cuya primera edición se llevó a cabo en julio de 2016, siendo este ya su tercera edición, con un rotundo éxito entre los participantes, tanto a las clases magistrales, ensambles y también la asistencia del público quiteño a los conciertos que enmarcan este festival. Los dejamos con los detalles de los conciertos con Iván Favara. Del 9 al 12 los conciertos son a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Lunes 9 es el concierto de cello solo y piano con Germán Marcano de Venezuela y Andrés Torres de Ecuador. El día martes 10 es el concierto de los participantes solistas del festival, donde los mejores exponentes del festival participarán como solistas con piano o con cello solo. El día miércoles 11 es el concierto de cello solo de Yegor Dyechkov, que va a tocar un concierto de cello solo y va a tocar también con el ensamble Chelos Prieto. Y finalmente el jueves 12 es el gran concierto de clausura donde participarán todos los niños, jóvenes, adultos, profesionales e inclusive estará el maestro Germán Marcano dirigiendo las orquestas de los distintos ensambles. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, 7:21 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos y seguimos con más información. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador invita a escritores a postular su participación en la edición número 43 del Premio Literario Aurelia Espinosa Polit, que en este año está dedicado al cuento. Desde 1975, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador lleva adelante el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit, uno de los reconocimientos más grandes del país. Desde sus inicios, el premio priorizó en igual forma a los 5 géneros de la literatura: la novela, el cuento, la poesía, el ensayo y el teatro. Es así que en este 2018 le ha llegado el turno al cuento. Con sus 43 años de existencia, este premio ha servido como semillero de autores, pues cabe mencionar que entre sus ganadores encontramos nombres como Willow Ruales Hualca, Iván Egues, Jorge Dávila Vázquez, Natasha Salguero, Eliezer Cárdenas, Andrea Crespo, entre decenas de figuras importantes de las letras del país. De ahí que Ana Estrella Santos, ganadora del premio de Encuentro en el 2013 y ahora directora de la Escuela de Lenguas y Literatura de esta universidad, señala que el premio sirve para tomarle el pulso a la creación literaria del país. Pues se puede ver a través de los ganadores, a través de las obras, cómo ha sido el discurrir de la vida literaria en el Ecuador. Y es interesante, ¿no? Nosotros podemos ver figuras como el primer ganador, que fue Iván Egues, ¿no? Con La Linares, que es una obra que es importante dentro de la literatura, hasta los últimos ganadores. Nosotros podemos ir viendo cómo van cambiando un poco lo que van escribiendo. Las inscripciones para participar en este certamen se cerrarán a las 5 de la tarde del próximo viernes 27 de julio. Este y otros detalles los escuchamos con Vicente Robalino, docente y coordinador de este premio. Este premio, esta convocatoria se la hace exclusivamente a los escritores ecuatorianos, ¿no? Tienen que firmar con un seudónimo y en sobre aparte cerrado incluirán los siguientes: nombres completos, número de cédula, de identidad, domicilio, ciudad, correo electrónico, número de teléfono, una declaración firmada en la que deberán constar necesariamente una manifestación expresa del carácter original e inédito de la obra que se presenta, así como que no es copia ni modificación total o parcial de ninguna otra obra ajena. No hay límite de edad. El único requisito es que sean ecuatorianos. ¿Sí? Un cuento, no, sino un conjunto de cuentos que formen un libro. El límite es de 120 páginas. Cada año la convocatoria cambia de género de competición y de no encontrarse una obra que cumpla con los requisitos del premio puede ser declarado desierto. Los participantes deben presentar trabajos inéditos que no hayan sido publicados de forma física o digital. El ganador recibirá $7,500, la publicación de su libro y el 10% del monto total de la edición. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información. En el marco del foro La Nutrición Base Socioeconómica del Desarrollo del País, la Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador expresó a través de sus representantes que existe una significativa necesidad de incluir a los expertos en nutrición y alimentación en los equipos del Sistema Nacional de Salud. Tomando en cuenta que el Código Orgánico de Salud se encuentra actualmente en debate, los profesionales de nutrición del país solicitaron ser considerados como los profesionales competentes para trabajar en el ámbito de la nutrición y alimentación, tanto en el ámbito clínico como público, formando parte de los equipos de trabajo interdisciplinario en el área hospitalaria y de atención primaria. Así lo expresó el presidente de la Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador, Vladimir Mafal. La principal causa de mortalidad en nuestro país es la diabetes y sus complicaciones, lo que otorga una innegable necesidad de una mayor presencia de expertos en alimentación y nutrición en los equipos del Sistema Nacional de Salud, a nivel hospitalario y de manera prioritaria en los equipos básicos de atención primaria. La asambleísta Ana Galarza, representante de la Comisión de Salud, invitó a los profesionales nutricionistas a presentar personalmente sus observaciones a la norma para incluirlos en el informe para el segundo debate. Estamos conscientes de que muchas enfermedades se generan por tomar a la ligera los temas de la dieta y la nutrición. Por eso son bienvenidos a tener voz en la figura, señaló. Por su parte, Silvia Gallegos, expositora del foro, destacó algunos avances significativos en materia legal: formalizar el tiempo de atención al paciente a una primera consulta de 45 minutos y las subsecuentes de 30 minutos, así como la denominación de los consultorios de nutrición como establecimientos de salud. En el foro también presentó su ponencia el director ejecutivo de investigación y nutriología de Perú, Robinson Cruz, y Marcelo Nicolalde, docentes de la Escuela Politécnica de Chimborazo, como delegados del ejecutivo. Participaron Lorena Andrade en representación del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Iván Villa como delegado de la Presidencia de la Asamblea Nacional y finalmente el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Carlos Durán, a nombre del Ministerio de Salud. Durán anunció que se realizará una encuesta nacional para levantar información en materia nutricional. La segunda cosa tiene que ver con, y que me parece que es importante que todos tengamos en cuenta, el costo de la encuesta. La encuesta cuesta 6.3 millones de dólares que los va a financiar el Ministerio de Salud Pública, porque creemos que es una cosa importantísima, radical, fundamental para la generación de la política pública. Así que esperamos que alrededor del próximo mes de marzo, abril del año 2018, tengamos ya los datos de la encuesta levantada a finales de este año, actualizados sobre la nutrición en el país. Por otra parte, Durán resaltó el aporte de la Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador en reuniones mantenidas en mesas de salud, y agregó que la desnutrición es un problema con implicaciones directas en el país, por lo que es urgente la generación de políticas públicas encaminadas a su solución. Siete de la mañana con 29 minutos, 7:29 en todo el territorio continental ecuatoriano. Mañana martes 3 de julio se espera la reapertura del Museo Camilo Ega, cerrado durante varias semanas debido a trabajos de mantenimiento y salvaguarda realizados en este importante espacio. El Ministerio de Cultura y Patrimonio repotenció el Museo Camilo Egas, ubicado en el Centro Histórico de Quito, el cual reabrirá sus puertas el próximo 3 de julio con rediseño museográfico y mejoramiento de sus espacios. En cumplimiento a la política de salvaguarda del patrimonio cultural y la memoria social, esta cartera de Estado invirtió más de $170,000 para la intervención integral de los espacios del museo, manteniendo el estilo colonial del inmueble que fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador en 1984. Durante 2 meses, un equipo de obreros, arquitectos e ingenieros trabajaron en el mantenimiento de la cubierta, cambio de tejas, reforzamiento de la estructura, anulación de la humedad, renovación de instalaciones hidrosanitarias, implementación de nuevas instalaciones eléctricas y electrónicas, entre otras intervenciones necesarias para dejar a punto este espacio de la memoria. Posteriormente, un equipo de curadores, museólogos y museógrafos se encargó del rediseño y la implementación museográfica en coordinación con el equipo técnico de la Subsecretaría de Memoria del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El rediseño recorre todas las etapas artísticas de Camilo Egas e incorpora cambios en el aspecto museológico distintos al guión anterior, como la señalética, hojas de sala y células con código QR. Otra de las novedades con las que contará el museo será una área de proyección audiovisual y una sala para exposiciones temporales. Además, la muestra permanente incluye un conjunto de obras expuestas por primera vez en el espacio cultural, como Fiesta Indígena y Camino al Mercado de 1922, Desocupado de 1933, el facsímil de la revista Hélice de 1926 e información ampliada sobre la estadía de Camilo Egas en Nueva York. El Museo Camilo Egas custodia una de las más importantes colecciones autorales de las artes modernas del país. Camilo Egas es un personaje clave para la historia del arte del Ecuador. Fue tutor de renombrados artistas del siglo XX como Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín, además de director de la Escuela de Pintura de la New School for Social Research de Nueva York. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana con 32 minutos, 7:32. Les recordamos a ustedes, antes de irnos ya con la pausa, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador invitan a la presentación de la obra Copelia. El Ballet Ecuatoriano y de Cámara y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador estarán este viernes 6 de julio a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Evento gratuito. Solamente tienen que retirar, como siempre, los pases para poder ingresar hasta el Teatro Nacional. 7:32. Pausa y ya regresamos. Recuerde que a esta hora usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos, la entrada es libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el concierto recital Poemas sin palabras, en do menor. Junto a la maestra Lana Greco, violinista rusa, y Alex Alarcón, pianista ecuatoriano. Los espectadores disfrutarán de temas dramáticos de compositores como Ludwig van Beethoven, Edward Grieg y Leonid Greco. Este jueves 12 de julio a las 19:00 en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera sus entradas en las boleterías de la Casa de la Cultura a partir del 11 de julio en el horario de 1 a 5 de la tarde y el 12 de julio desde las 9 de la mañana hasta el inicio del evento. Poema sin palabras en do menor. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y efectivamente en nuestro segmento de Contacto Ciudadano estamos aquí en los estudios de la radio con el alcalde Frank Boris Gualzaquí. Él es el alcalde de Pedro Moncayo y hoy está aquí para contarnos más sobre el arreglo de rosas más grande del mundo. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, para mí es un honor poder estar en esta prestigiosa emisora y poder contar buenas noticias para Pedro Moncayo y para el Ecuador. Efectivamente, el Cantón Pedro Moncayo, bueno, partamos de que el Ecuador, uno de sus productos estrellas en el mercado internacional son las rosas. El primer lugar de exportación de flores en el mundo es Holanda, pero de ahí le seguimos a Ecuador con el 20% del mercado mundial en rosas. Y dentro del Ecuador, el mayor productor de flores en el territorio es el Cantón Pedro Moncayo. Tenemos el 40% de la producción nacional. Es decir, somos la capital mundial de la rosa porque nuestras rosas han ganado muchos premios internacionales. Sin embargo, no ha habido un reconocimiento para el Ecuador respecto de este importante rubro no petrolero que es la exportación de rosas. En ese sentido, hemos tomado iniciativa como Cantón Pedro Moncayo y le hemos propuesto al país de que deberíamos atrevernos. Mire, actualmente Alemania, que no produce rosas ni flores, ostenta el arreglo floral más grande del mundo, con 170 mil flores. Trayendo rosas de otros lados. ¿De dónde llevarán menos producir? No producen, eso claro. Estamos certificados. Entonces le hemos planteado al Estado ecuatoriano, al compañero presidente Lenín Moreno, a todos los productores de rosas del país, y claro, desde la iniciativa del Cantón Pedro Moncayo, de que nos atrevamos a posicionar lo que por derecho sentimos que nos pertenece, ser los primeros productores. ¿De quién depende que se dé esta declaratoria como la capital mundial de la rosa? Bueno, el récord Guinness depende de Guinness, ¿no? De ganar este récord Guinness y entrar en el libro de los más de 40 millones de seguidores que tiene Guinness. Pero la capital mundial de la rosa es una iniciativa que hace mucho rato se decía, ¿dónde se producen las rosas? En Pedro Moncayo. ¿Dónde más se produce? En Pedro Moncayo. Entonces planteamos de que aquí es la principal fuente de producción de rosas y se fue lanzando esa idea así de que somos la capital, de que somos la capital. Y queremos consolidar ese tema de que aquí en el Ecuador somos los primeros productores de rosas del mundo. Y en Pedro Moncayo, por ser los primeros, estamos lanzando esta iniciativa. Así que nos hemos reunido con el gobierno, con todos los productores del país, porque este es un pretexto nacional, no solamente local. Así que nos ha ido bastante bien. Este 14 de julio tenemos ya la visita de los jueces de Guinness para hacer la certificación. Queremos ponerle 250 mil rosas, no flores, sino rosas de exportación en esta réplica de la pirámide de Kochaski, que queremos hacerla como esencia cultural y ancestral en nuestro territorio. Así que esa es la invitación, ¿no? Ese es el desafío. ¿Cuántas rositas? Nos dijo 250 mil, pero nos dará una distancia de ¿cuántos metros? Estamos hablando de alrededor de unos 540, 550 metros cuadrados de estructura. Queremos darle sentido, ¿no? Si revisa usted en la información, el arreglo que está en Alemania es como una especie de ataúd, un cofre. Entonces, ¿y será igualito? No, no, el nuestro es vuelta a darle un sentido más cultural. Recuerden ustedes que en Pedro Moncayo existe el Parque Arqueológico de Kochaski, las pirámides de Kochaski, así se le conoce. Vamos a hacer una réplica de la número 5, la que tiene una rampa. Entonces vamos a hacer una réplica en la plazoleta de la banda y ahí le vamos a colocar alrededor de 250 mil tallos de rosas de exportación. ¿Cómo está la participación de la gente para cumplir con este reto? Bueno, la expectativa es grande, ¿no? La expectativa es grande y nos alegra muchísimo que desde Pedro Moncayo pueda generarse una expectativa mundial, porque recuerden ustedes, ya hemos venido generando esa, ¿qué será? Esa expectativa. Recuerden ustedes que cuando vino el Papa Francisco, hizo la invitación a la misa campal en el Parque Bicentenario, quien adornó el templete del Papa fue Pedro Moncayo, y el colibrí que estuvo ahí de rosas es Made in Tabacundo. Entonces, en esta idea de ir posicionando uno de los productos de estrellas que tiene el Ecuador, hemos decidido tomarnos el récord Guinness para el Ecuador, para Pedro Moncayo. Todo preparado. Todo está listo, así que más bien invitarles a los medios de comunicación, que son una posibilidad muy importante y muy seria de promover lo que los territorios tenemos para el Ecuador y el mundo. Así que estamos esta semana, intentaremos hacer toda la bulla que sea posible, movernos y plantear el tema de que se valore lo que va a pasar este 14 de julio en Pedro Moncayo para el Ecuador. En cuanto a colores, ¿qué rosas nomás tendremos ahí? Bueno, queremos ver si rompemos el récord y este récord se mantenga por muchos años. Estamos intentando, y hay un saludo fraterno a todos los empresarios, todos los productores de flores y de rosas del país, no solo de Pedro Moncayo, sino del país, que se han sumado a esta iniciativa. Están valorando a ver si le podemos poner rosas rojas, ¿no? Que es uno de nuestros principales fuertes en el mercado. Esperemos que la producción y el corte y todo nos posibilite, si no habrá una variedad, pero el rojo será la esencia de nuestro arreglo floral. ¿Por cuánto tiempo va a permanecer este arreglo? Bueno, el tema, como va a estar al aire libre y la tecnología con riego y todo, esperamos 15 días antes, tiene que empezarse. Empezamos, ¿no?, el día de hoy a armar toda la situación. El 14 llega el juez, si quiere, hace las medidas, los cálculos, y esperamos el jueves a las 3 de la tarde ya nos están entregando, decir sí, lograron batir este récord mundial. ¿Hay algún otro que ya tiene distancias considerables como la que ustedes pretenden hacer? ¿Otro arreglo? Ajá. Alemania tiene actualmente el arreglo floral más grande del mundo, con 170 mil flores. Bien. Queremos batir ese récord. Esa es nuestra ilusión, nuestra meta, nuestro ¿quiénes sueño? Nomás participan ahí para poder realizar este gran arreglo? Bueno, primero es un esfuerzo territorial. El Cantón Pedro Moncayo, la institución municipal a la que represento, los pequeños productores de rosas, los medianos, los grandes, y se abre después de Pedro Moncayo ya los productores de flores a nivel nacional. ¿Todos meten mano para hacer el arreglo o hay algún especialista? Por supuesto que hay un experto en este tema, alrededor de 50 personas expertas en este tipo de arreglos van a estar ahí, porque si queremos hacerlo, lo vamos a hacer al nivel que corresponde y bien hecho. Entonces está todo organizado. Más de 290 mil metros cuadrados de infraestructura. Hemos previsto el tema del riego, la presentación. Así que la previa será el 13 para estar todo listo. Habrá un evento artístico. El 14 se rematará con todos los detalles y hasta las 3 de la tarde sabremos los resultados de este récord Guinness. Señor alcalde, ¿y cómo está el apoyo para toda esta gente que realiza la producción de rosas y que obviamente vale la pena ser reconocido como la capital mundial de la rosa? Bueno, es una actividad importante, importante que ha generado muchas posibilidades de empleo. Siento que en el boom de la floricultura una de sus mayores posibilidades ha sido el generar empleo para los territorios, y el cantón Pedro Moncayo no ha sido la excepción, y ha habido una gran posibilidad de trabajo para toda la gente de Pedro Moncayo y de sectores y de provincias fuera del cantón Pedro Moncayo. Así que entre el análisis general, una de sus fortalezas es el tema de generar empleo, y claro, el 60% de la población de Pedro Moncayo está alrededor de actividades relacionadas con la floricultura. ¿Y en cuanto al medio ambiente, cómo están coordinando esa actividad? Bueno, en el territorio lo que hemos llegado a los acuerdos con los empresarios es que cumplan con toda la normativa. Cumplan con toda la normativa. Hay una muy buena relación público-privada que me parece importante, y que donde se desarrollen este tipo de iniciativas y se pueda tener esta articulación, es lo correcto. O sea, uno no puede caminar por un lado, el otro por el otro lado, en el mismo territorio. Hemos, si se quiere, llegado a acuerdos importantes de apoyos, de respaldos para el territorio, y uno de ellos es que se cumplan todas las medidas ambientales. Nuestro rol como municipio es estar controlando, no persiguiéndoles, sino controlando su cumplan todas las actividades. Y en general el 90% está cumpliendo con las normativas que se cumplen. Esa es una muy buena noticia, porque la idea de la producción de flores es, hay que disminuir al mínimo los impactos ambientales que puedan generar, por supuesto. En cuanto a las actividades que ustedes van a desarrollar este 14, ¿solamente está a realizar este arreglo o hay algo más? Bueno, hay un evento artístico. La idea es que queremos invitar a que las comunidades, los barrios, van a haber invitados especiales, de embajadores, presidente de la República, hecho sea de paso, presidente es padrino del evento, así que estarán ahí el presidente o quien delegue ese tema, ministros, ministerios, embajadas, porque es un tema que consideramos va a posicionar muy bien el tema de Pedro Moncayo y del Ecuador. Así que es un tema que ha sido una suma de esfuerzos públicos, privados, comunitarios, sociales, que esperamos ya por fin concretar. O sea, los sueños hay que ponerles fechas, ¿no? Para nosotros otro sueño es el 14 de julio. El 14 de julio, pues amigos, amigas, ahí ustedes han escuchado, 250 mil rosas de color rojo estarán en Pedro Moncayo. Uno de los deseos es que se les declare como la capital de producción de las rosas, de, vamos a decirlo, del mundo también. Y a su vez, bueno, pues están para buscar esa página especial en los récords Guinness de estas producciones, y están totalmente invitados no solamente la comunidad de Pedro Moncayo, sino también el país, señor alcalde. Sí, definitivamente agradecerles por la oportunidad, por el espacio, y hacer la cordial invitación. Sí, creo que necesitamos como ecuatorianos, ecuatorianas, tener estos referentes positivos, y desde los territorios es posible construirlos. Porque recuerden que la política pública llega al territorio, y en el territorio se resuelve todo. Empleo, salud, educación, pobreza, cambio climático, y también estos buenos pretextos. Es decir, que en el territorio se están generando posibilidades de desarrollo, y que tiene que conocerlo el Ecuador y por supuesto el mundo. Bueno, y hoy tienen una importante rueda de prensa. Definitivamente, hoy a las 9 de la mañana en Expo Flores tenemos una rueda de prensa en donde lanzamos oficialmente este tema del récord Guinness en Pedro Moncayo. Señor alcalde, le deseamos mucho éxito y que puedan entrar ustedes a la página de los récords Guinness, y obviamente pues podamos tener el Ecuador este arreglo de rosas más grande del mundo. Gracias a Frank Boris Gualzaquí, alcalde de Pedro Moncayo, por haberse dado cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Así será, compañero, y muchísimas gracias a ustedes también por esta posibilidad, esta oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias. Amigos, de hecho la invitación, no se olviden entonces todos, el sábado 14 de julio a partir de las 10 de la mañana en la plazoleta de las bandas en Tabacundo, para ser parte de este, el gran arreglo floral con más de 150 mil rosas de Pedro Moncayo, eso, 250 mil rosas. Muchas gracias, vamos a continuar con la programación, se vienen ya las noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. usted escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la casa. Vamos a continuar con la información. Ahora, cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 50 minutos, le contamos que la obra teatral Anacoreta de la artista Sofía Zapata se presentó durante 3 jornadas en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En ella se presentó a Clavija Posponía, una vagabunda del tiempo que camina pesada y pausadamente con sus preciadas e incontables maletas en las cuales transcurre toda su vida. En la siguiente nota les contamos sobre Anacoreta. La sala El Triciclo, el Teatro Clown y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron durante 4 días la obra Anacoreta. Separando a cada uno de estos espacios, el concepto que maneja la sala El Triciclo tiene que ver con el objetivo de impulsar el oficio teatral y apoyar a los artistas escénicos del Ecuador y del mundo. Abrieron sus puertas para el año 2012. Por su parte, en el Teatro Clown, dentro del mundo teatro, el clown es el trabajo más personal, pues no se trata de identificarse con un personaje, sino consigo mismo. Descubrir nuestro clown se convierte en una apasionante aventura divertida y liberadora al hablar de un tema específico y en un espacio definido. Clavija Posponia es una vagabunda del tiempo que camina pesada y pausadamente con sus preciadas e incontables maletas. Su cuerpo entumecido se ve con la necesidad de emprender una absurda e hilarante búsqueda de ligereza. Contraer y salpicar pedazos de vida será su estrategia, pero ¿podrá finalmente disfrazarse de aire? Esta es una obra que fue dirigida para personas de 10 años en adelante. Conversamos con la artista Sofía Zapata. Ella participa en la obra como Clavija Posponia. Nos detalla cuál es el contexto general que tiene esta presentación. La Anacoreta trata de una mujer que lleva muchas maletas, colecciona muchas maletas y en ellas recuerdos familiares, tristezas, vivencias. Y pues llega a un lugar y se da cuenta que está muy pesada y le empieza como a molestar eso. Entonces empieza a buscar desde la torpeza del clown cómo vestirse de aire, cómo ser más ligera. Entonces la obra va un poco de eso. Los detalles particulares de Anacoreta tienen varios espacios con un enfoque determinado. Y al final queda la pregunta de si logró finalmente vestirse o no de aire. Hace un poco un recorrido por la infancia, la adolescencia, los amores, el padre, la mamá y los dolores más profundos que a veces son los más pequeñitos, pero son los que más pesan también. Una obra personal, un trabajo que nace de las ideas de la artista Sofía Zapata en cooperación con su grupo de trabajo. La obra está basada en improvisaciones mías, textos míos y la codirección que hizo Quique Mediavilla y Fernando Acosta, que son integrantes del grupo El Granty Club, que esta obra pertenece al Granty Club. Les dejamos con parte de lo vivido durante una jornada maratónica de 4 días. Parte de la obra, la escena de la madre de Anacoreta y su relación afectiva. ¡Clavija Posponia! ¡Amárrate esos cordones! ¡Sabe Dios! ¿Qué pueda pasar con esos cordones sueltos? ¡Que no se caiga, Diosito! ¡Que no se caiga! ¡Pero si se tiene que caer! ¡Que se caiga! ¡Yo estaré ahí apoyada, sosteniendo! Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 53 minutos, 7:53 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información. La tercera conferencia dentro de la agenda cultural de la obra Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana ayer y hoy se presentó el pasado viernes en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. El expositor fue el profesor Gualtiero Valeri, que trajo su conferencia Historia de la Nación Afroecuatoriana. Más detalles lo presentamos en la siguiente nota. La expositora y creadora de este evento, Alexandra Quintero, nació en San Lorenzo Esmeraldas en el año 1971. Vive y actualmente trabaja en Lugano, Suiza, y en ocasiones visita nuestra capital. En cuanto al aspecto académico, realizó sus estudios de economía en Ecuador, en Italia, estudió la carrera de administración de empresas y, por supuesto, se especializó también en arte. A partir del año 2012 es delegada para nuestro país de la Asociación Internacional de Ingeniería de Montevenda, Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería Ética con sede en Lugano. Para el mes de febrero del año 2016 inicia su trabajo artístico con una exposición individual en el Centro de Atención Ciudadana en La Tacunga, bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura. Como dato particular, en el mes de mayo del año 2016 desarrolló una exposición acá en Quito en el Café Libro. En Europa estudió de cerca las grandes obras maestras de arquitectura europea. En sus pinturas hay referencias a Paul Cézanne, Basilic, Picasso, entre otros. Dentro de esta exposición, la agenda cultural es amplia. La tercera conferencia denominada Historia de la Nación Afroecuatoriana del maestro Gualteiro Valeri se desarrolló el pasado viernes con una gran acogida por parte del público. Conversamos con el maestro. Él nos comenta más de su perfil y trayectoria profesional. Yo nací en Italia, en la ciudad de Padua. Prácticamente en mi vida me dediqué más de todo a estudio en el sector de la ciencia aplicada, haciendo mi trayectoria sobre todo en el sector industrial, pero siempre fui también un poquito involucrado en el sector académico de varias formas. Ahora es decano de la Facultad de Química de la Universidad Santa Rita de Roma. Me encontró de tener el honor de ser académico pontificio tiberino. Existe un proyecto que realizan dos instituciones europeas en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos haciendo con la Casa de la Cultura, estamos haciendo una alianza entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Academia Pontificia Tiberina, así como entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Parlamento del Mediterráneo, que intenta desde muchos años de reconectar no solo la cultura de los países del Mediterráneo y también la identidad cultural de los países del Mediterráneo, sino también de todos los países que históricamente está conectado al área mediterránea. Varias nacionalidades, un solo país, un conjunto de culturas representativas, así destaca el expositor a nuestro país. Entre todos los lugares que he visitado, el Ecuador tiene la más maravillosa variedad, no solo a nivel naturalístico, que ya encantó el grande naturalista del pasado, como Alexander von Humboldt, Jaime Boplan, pero también claramente Charles Darwin, pero también la gran variedad étnica que se está preservada aquí en el Ecuador. En el Ecuador oficialmente tenemos 17 naciones diferentes. Para Gualteiro, el concepto de elementos que retoman los clásicos elementos de la cultura se desarrollaron como conceptos dentro de su conferencia. Y prácticamente yo creo que en el Ecuador tenemos representado mínimo el 70% de los grupos étnicos de Sudamérica. La cosa más interesante es que estos grupos étnicos muchas veces han permanecido con su cultura, claramente un poquito más en el oriente, donde más aislado de la colonización occidental, un poquito menos en la sierra, en la costa. Pero por cierto, ahora miro con grandísimo gusto que aquí en Sudamérica se está retomando la antigua cultura. Y de esta forma se desarrolló la tercera conferencia dentro de la agenda cultural, cultura e historia de la nación afroecuatoriana, ayer y hoy. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 58 minutos. Los miembros que conforman el comité de selección del premio Eugenio Espejo designaron 3 categorías para participar en este premio. Patricia Robalino nos entrega información al respecto. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, en su agenda cumplida el lunes 25 de junio, con la presencia de todos los miembros que conforman el comité de selección del premio Eugenio Espejo 2018, definieron 3 ternas en las categorías creación, realizaciones y actividades culturales artísticas, creación, realización, actividades literarias y creación, realizaciones o actividades científicas. Y el objetivo es entregar al presidente de la República, Lenín Moreno, quien designará a los nuevos ganadores este 9 de agosto, Día Nacional de la Cultura. El evento contó con la presencia de Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, Jimena Ponce, subsecretaria general de Ciencia, Tecnología e Investigación, delegada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Joaquín Serrano, presidente del Consejo Ciudadano Sectorial de Cultura y Patrimonio. Gabriel Cisneros, secretario del Comité de Selección, y Paulina Rodas, prosecretaria del mismo comité. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Ocho de la mañana, la hora exacta en el territorio continental del Ecuador. Dos casas culturales que han demostrado tener importancia en la preservación de la cultura de Tungurahua, sobre todo en comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas de conciertos, cuentan actualmente con el aval en promoción y gestión cultural que otorga la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Del total de 7 colectivos culturales inscritos para obtener el aval que otorga la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, solo 2 han completado el proceso. Los demás están en trámite. Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, señala que Casa de los Umbrales, Ambato y Latente, entre otras casas culturales, aún están en trámite. Por su parte, Mosaico Espacio, que cumplió todo el proceso y cuenta con el aval de la entidad, oferta diversidad de talleres vacacionales de arte para niños de 3 años en adelante, en las disciplinas de violín, fanzine, pintura, guitarra, escultura, fotografía, musicoterapia, teatro, hip hop, percusión, ballet y reciclaje, entre otros. Los cursos iniciarán el próximo 9 de julio. Otro de los colectivos aprobados es Relevé, de la profesora Diana Montiel. El proceso de inscripción se cumple directamente en las oficinas de las casas culturales o pueden preinscribirse en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua para no perder el cupo, pero el pago se lo hará directamente a los organizadores del taller. Uno de los requisitos para conseguir el aval es que los talleristas presenten su certificado de evaluación psicológica. Las casas o centros culturales usualmente tienen bibliotecas, ludotecas, auditorio, talleres culturales de danza, música, artes plásticas, teatro y otras actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para la comunidad. Este tipo de locales tiene una gran importancia para la preservación de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas de conciertos. Aunque también en las grandes ciudades, las casas de la cultura tienen importancia para mantener actividades culturales, con grupos de todas las edades y estratos sociales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Amigos, con esta importante información generada en las provincias de nuestro país, cerramos la primera hora de programación. Al volver estaremos con más temas para tratar. Nos acompañan artistas, gestores culturales, para dar a conocer las actividades que ellos generan y que las presentan a la ciudadanía. El primero en acompañarnos ya aquí en nuestra cabina será Umar Clergov, con quien vamos a hablar sobre el libro denominado Desencobramiento Cerebral de la Herencia Genética Negativa. Así que usted no se lo puede perder, será nuestro primer invitado, y luego también estaremos tratando diferentes ámbitos de nuestro país con más invitados. Así que regresamos luego de estos mensajes.